Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, oh Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte solamente a ti. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas que cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, oh Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas que cuando no te conocía. Quiero ser tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño.